Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno. Acá comenzando la semana. Bueno, Mariana, a ver, contale a la audiencia. Ustedes se han declarado en asamblea alerta y movilización. Exactamente, Sí, a en ver. estado de asamblea, alerta y movilización. Contanos Bueno, por qué. como para recordar un poquito, nosotros estuvimos junto con la Secretaría de Trabajo. Estuvimos con reuniones de mediación, de conciliación. La última que estuvimos presentes fue el 13 de junio, en los cuales habían quedado como puntos para ser, digamos, respondidos por parte de la patronal. Cuestión que de 5 o 6 puntos que teníamos, digamos, solamente dos dieron respuesta, que fue la entrega de celulares y la llave de un armario para guardar elementos de cocina. Después no se le dio respuesta a la entrega de 3 notebooks para poder trabajar. La ergonomía, se solicitaron 3 escritorios y sillas. Esto es desde el departamento de CIMAT, de ATE, como también la provisión de tanques de agua y bombas para no quedarnos sin agua potable, que era uno de los puntos también que nos sucedía en medio de esta conciliación. Teníamos 20 días para volver a reunirnos luego de la fecha del 13 de junio, pero bueno, esto no sucedió así. Había quedado pendiente por solicitud de Marcelo Pedionta el plan de contingencia, el cual lo que nos decía Marcelo es que podríamos armarlo tanto entre las trabajadoras como la patronal. Esto ocurrió que al no ponernos de acuerdo, las trabajadoras hicimos una nota. El 1 de agosto se entregó no solamente a la directora del área, sino también al secretario, donde solicitábamos garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, no solo para nosotras, sino también para las mujeres y disidencias que se acercan a la institución, teniendo en cuenta que hubo varios episodios en los cuales estuvieron en riesgo, no solamente, como te decía, nosotras, sino también las personas que ahí se encontraban esperando para la atención. Después la especificación de responsabilidades luego de las 13 horas, o sea, qué sucede, por qué la secretaría se cierra, queda, digamos, las demás instituciones que abordan la temática y las problemáticas con nosotros también, digamos, cierran todo y quedamos trabajando después de hora. Entonces, bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se responsabiliza de, digamos, de esta articulación con otras instituciones? Y a su vez el armado de un protocolo que determine, digamos, las o las figuras responsables a estas situaciones de urgencia. El 24 de agosto, hace muy poquito, nosotros elevamos a la Secretaría de Trabajo una nota para informar que hacía más de 3 meses que estábamos esperando una respuesta. Teniendo en cuenta estos puntos que nunca nos dieron una devolución. Si bien en estos 3 meses nosotras tratamos de que haya diálogo con la patronal, esto no fue así. También se incrementó, digamos, un poco la problemática entre compañeros sindicalizados y no sindicalizados. Producto también de que, bueno, la propuesta de venir a trabajar a Villa Germinal, a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, fue una propuesta de la patronal y de manera transitoria, lo cual hizo que se desplazaran de un lugar muchos compañeros para esta reacondicionar, digamos, el espacio donde estamos hoy por hoy nosotras, que si bien, digamos, se han hecho varias cosas, quedan aún muchas por hacer. Nosotras estamos, digamos, en un lugar, es escuela. Estamos en un aula el cual le falta toma corriente, le faltan como varias cuestiones a resolver que supuestamente en este transcurso de estos 3 meses lo iban a hacer, pero no sucedió así. A su vez, la falta de diálogo con la patronal, hemos solicitado reuniones con ella, no solamente con la directora, sino también con el secretario, pero no hemos tenido respuesta. ¿Esto para qué? Porque, a ver, nosotros desde el mes de abril que estamos esperando tener diálogo, más que nada, porque, digamos, es como que hay una falta de información sobre los recursos de la dirección, ya sean materiales como institucionales, de plan, programas y proyectos, a los cuales la dirección y la secretaría participan, pero nunca nos transmiten al resto del equipo, ¿sí? No nos convocan tampoco a actividades de promoción y prevención comunitaria que se realiza desde la dirección y de la secretaría. Por el lado de la patronal se reúne con, digamos, los no sindicalizados, los trabajadores no sindicalizados, y no lo hace, digamos, con el equipo, digamos, de trabajo, con el equipo técnico, con el equipo administrativo. que está sindicalizado. Esto lo que hace es, digamos, el solo único medio de contacto que tenemos es a través de del grupo de WhatsApp, lo cual despersonalizamos, digamos, las intervenciones. Claro. Y esto genera, digamos, obviamente, división entre los compañeros, ¿sí? Claro. Se percibe un clima bastante tenso en el trabajo, porque lo que hace, a ver, nosotros no queremos estar en contra de nuestros compañeros. Este reclamo empezó por otra cuestión, y este reclamo es para la patronal, no para nuestros compañeros. Claro. Mariana, sí, ¿vos ves voluntad de parte de las autoridades o la responsable de la dirección de atender estas demandas? Mira, nosotros ahora estamos esperando a ver que, digamos que, nosotras lo que queremos dejar en claro es que siempre quisimos laburar, nunca quisimos dejar de prestar el servicio. Dicho sea de paso, quiero que sepan que el servicio está hoy por hoy funcionando por el equipo de profesionales y el equipo de administrativos que cuenta la dirección, porque si bien todo lo que te estoy contando, nosotros lo hacemos porque ya hace años que estamos trabajando con la problemática, pero no tenemos ningún bajado digamos, ninguna línea de acción para abordar diferentes situaciones. Yo creo que, y espero que, de una vez por todas, digamos, podamos lograr el diálogo. De nuestra parte siempre hubo intenciones y buena voluntad, porque no nos olvidemos que trabajamos con una problemática sumamente importante y muy compleja. Mariana, ¿por qué remarcas eso de que nosotros queremos laburar? Para que no quede como que nosotras lo que queremos es hacer lío, digamos, porque es eso lo que se plantea, ¿no? Que nosotras queremos hacer lío para no ir a laburar. Y sin embargo no es así. Nosotros queremos brindar un servicio, más que nada a la comunidad, tanto de mujeres como disidencias, un servicio bueno, un servicio de calidad, ¿sí? Y hoy por hoy no podemos, porque nos falta, digamos, como una pata muy importante, que es nuestra guía, ¿sí? Bien. Mariana, el viernes ustedes emitieron el comunicado declarándose en estado de asamblea, sí. Alerta y movilización. Sí, ¿Han recibido algún llamado, algún diálogo con la patronal? Mira, estamos esperando, yo pienso que sí, que nos van a llamar, estamos esperando, ¿sí? Nosotros dejamos las puertas abiertas siempre para recibir, ya sea a Gabriela como a Marcos, y que nos den una respuesta. Creo que nos las merecemos. También no nos olvidemos que hay un tema muy importante, que es el celular de guardia. A ver, contá con eso, que estaba en el comunicado. ¿Qué pasa con ese celular? Nosotros, digamos, en el quite de las horas extras al equipo interdisciplinario fue durante el periodo de la mediación. Sí. Se hizo como una represalia, ¿no?, a las trabajadoras, lo entendemos así, por reclamar. Queríamos saber hoy por hoy, digamos, qué sucede con el celular de guardia, porque hemos recibido, digamos, varios llamados y mensajes de distintas colegas de otras áreas, como también de mujeres que nos han dicho que, bueno, que llaman al celular y que el celular se encuentra apagado o que nadie las atiende, y es un celular que se sigue publicando el número de guardia, el cual está activo 24 horas, supuestamente, ¿no? Teniendo en cuenta que en una de las reuniones que tuvimos con Marcelo Pedionta, fue la directora quien expresó que se iba a ser responsable de la atención de dicho celular. Y hoy nos preguntamos qué pasa con este servicio. Claro. ¿Sí? Y a nosotros, obviamente, como consecuencia de esto, nos siguen llegando, digamos, intervenciones en contexto de urgencias muy complejas, referenciando como antecedente el celular de guardia, dejando al equipo profesional sin respuesta, porque en este contexto adverso donde, digamos, los lineamientos claros de trabajo no lo están, bueno, ¿quién garantiza, digamos, este servicio de guardia? Porque si bien nosotras nos podemos hacer responsables, y nos hacemos responsables y tratamos de garantizar el servicio en la dirección, bueno, nos preguntamos qué pasa con este, ¿no? Con este servicio que está siendo promocionado, digamos, que la línea de las 24 horas. Claro. Mariana, estaba teniendo, sí. Sí, déjame decirte algo. Dale. Teniendo en cuenta que el equipo de interdisciplinario que realiza los abordajes de violencia es el único equipo en la ciudad de Santa Rosa, ¿sí? Somos nosotras las únicas, digamos, profesionales que trabajamos, digamos, abordando las violencias por motivos de género, ¿sí? Dejando, digamos, esto a la vista, la precarización de nuestra tarea sin reconocimiento alguno. Teniendo en cuenta que fue esta gestión, fue este intendente, que, digamos, se nota el desinterés y la falta de compromiso con la problemática, porque te recuerdo que fue él quien se embanderó en su discurso y en su campaña electoral con la problemática. Sí. Y también dejarle en claro a Luciano Di Napoli que la construcción de un centro territorial integral de políticas de género y diversidad no deja de ser una política pública nacional. Y lo que hace él es minimizar el reclamo a una cuestión edilicia, dejando de lado el resto de las demandas que hace a la precarización laboral por la que hoy está pasando todo el equipo de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Ciudad de Santa Rosa. Claro, la cuestión edilicia parecería que se va a atender una vez que esté construido este centro territorial, pero la gente que atiende la problemática... Exactamente. No se soluciona, Pablo, con el edificio. Está clarísimo. Exactamente, clarísimo. Exactamente, Pablo. ¿Qué puede llegar a pasar si no hay respuestas? ¿Este estado de asamblea, alerta y movilización en qué puede derivar? Bueno, nosotras estamos con nuestras compañeras, comenzamos el día viernes en una asamblea de 2 horas, planteando primeramente, bueno, a ver, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Nosotras no queremos, digamos, faltarle el respeto a la patronal, pero sí necesitamos una respuesta, y seguramente vamos a ir haciendo, si no tenemos esta respuesta, o no sé, llamado para el diálogo y demás, obviamente que vamos a empezar a hacer diferentes movilizaciones, siempre dentro de nuestro lugar de trabajo. Claro. Para visibilizar. Es el inicio de un plan de lucha. Exactamente, bien, Pablo. Bien, exactamente. Bien, perfecto. Bien, Mariana, nada, seguiremos atentos acá y atentas desde Kermés. Bueno, Pablo, y déjame, ya que estamos, pedir que por favor también nos habiliten las paritarias sectoriales, ¿sí? Bien. Porque también nos ponen palos en la rueda con esto. Entonces, bueno, que por favor también nos habiliten las paritarias que tanto las necesitamos. Claro, porque son cuestiones que hay que trabajarlas ahí, sí, también. Sí, sí, exactamente. Y discutirlas ahí, sí. Exactamente. Bien, bien, Mariana, muchísimas gracias por contar todo esto. No, a ustedes por llamarnos, por preocuparse y por siempre estar atentos a nuestros reclamos. Bueno, que tengas buen día. Gracias, igualmente bien, para vos. Bien. Hasta luego.